Este podcast llega a ustedes por cortesía de Auriland Store. ¿Deseas comprar o vender artículos nuevos usados en las redes sociales? ¿Tienes artículos que ya no usas en tu casa, ropa vieja o artículos que ya no usas? Contacta a @AurilandStore por Twitter, Facebook e Instagram y podrás vender todos esos artículos. Contáctalos y disfruta de esta música celestial. Qué tal, mi gente? Ah, ese fondo está brutal. ¿Reconocen qué es? A ver, los que tienen un poquito más de oído de cultura musical, les voy a regalar 10 segundos más de esta brutalidad. 10 segundos. Qué bestialidad, eso que suena de fondo es la canción One de Metallica, y esto es un tributo en piano a Metallica por parte del señor Scott Davis. Desempolvé esto de mi colección discográfica y de verdad que lo estoy disfrutando aquí. Bueno, hay canciones como Fade to Black, Nothing Else Matters, Welcome Home, The Unforgiven, Master of Puppets, en fin, hay un compendio bien finito aquí de canciones de Metallica en piano, que bueno, lo vamos a tener de fondo hoy en el podcast. Y el día de hoy quiero hablar en el podcast de algo que parece mentira, que en pleno siglo XXI, año 2018, y la gente todavía hoy en día me pregunta. Cuando doy alguno de mis talleres, alguno de mis cursos, la gente está así como dudosa, como con pena. Cuando hago la pregunta, ¿qué es un community manager? Mucha gente a veces necesita, me llegue, me dice, nos contacta. Oye, mira, sí, necesito a alguien que me maneje las redes. Ah, ok. ¿Quién es tu community manager? ¿Quién te ha manejado ante las redes? ¿Quién te hace ese servicio? Y la gente me ve así como si les estuviera hablando en chino. Parece mentira que mucha gente hoy en día todavía no sabe lo que es un community manager. Y no me voy a poner aquí a definirlo y tal y todo esto porque, bueno, ya deberías saberlo. Rápidamente, un community manager es una persona que te gestiona tus redes. Sin ahondar en muchos aspectos técnicos y en muchas definiciones rebuscadas, un community manager es una persona con experiencia digital gestionando redes, que gestiona tus redes, ¿ok? Y de allí pudiéramos debatir y dar un poco más de funciones técnicas al respecto. Pero el día de hoy quiero, más que definir al community manager, orientar a esas personas que andan buscando quién les gestione sus redes. Yo pudiera fácilmente decirles, bueno, habla conmigo, pues yo tengo una agencia de marketing que es Gorbri Social Media y dale, yo te manejo las redes. Chéverísimo. Pero va más allá. Es muy fácil agarrar y hacerme autopublicidad en mi blog. Pero lo cierto del caso es que voy a dar aquí unas recomendaciones de esas características que debes observar, que debes verificar, debes corroborar en esas personas o en ese community manager que te está ofreciendo manejar sus redes, o esa persona que tú pues llegas y ves y dices, oye, fulanito pudiera manejar mis redes. Te voy a dar unos tips para que puedas identificar eso. Atención profesionales digitales, atención community manager que ya tengan experiencia, tomen nota de esto. Probablemente haya gente que no esté de acuerdo con lo que voy a decir aquí, pero bueno, es válido el debate. Así que bueno, vamos con el punto número uno. Ese community manager que te está diciendo, prometiendo que quiere ofreciéndote sus servicios y cotizándote, que quiere manejarte tus redes sociales, las redes sociales de tu negocio, primero que nada debe tener un blog. Un community manager que no tiene un blog es un bate quebrado. Así de sencillo. Roosevelt, ¿un community manager es bloguero? No necesariamente. ¿Un bloguero es community manager? Tampoco. Pero lo cierto del caso es que un community manager que realmente sepa de esto, de temas digitales, debe saber que debe tener un landing page o un sitio al cual deben llegar las personas que estén interesadas en su servicio. Por más freelance que sea, por más que sea un pelabola y no tenga para pagar un hosting, todos empezamos así, todos empezamos pelabolas, sin hosting, sin página web, pero debes tener por lo menos un blog, esa persona debe tener por lo menos un blog con dominio gratis, no importa que sea WordPress.com o Blogspot, no importa, o Tumblr, no importa, pero debe tener un sitio en el cual la gente pueda llegar, pueda leer acerca de él o de ella, y conocer un poquito su portafolio, su experiencia, cuántos años tienes de experiencia, etc. Así que ya saben, ese community manager debe tener por lo menos un blog. Ahora, bloguea, es un bloguero consumado, con experiencia. Bueno, entonces revisen ahí la redacción, revisen ahí la ortografía, revisen con qué frecuencia publica. Porque es muy fácil decir, si yo tengo un blog, y cuando llegamos y revisamos ese blog, tiene 2 años que no escribe ahí. Entonces, eso es como tener la mamá y tenerla disecada muerta sentada en la cocina. Eso no sirve de nada. Siempre les digo a las personas en mis talleres, en mis cursos, si vas a tener un blog, si vas a tener una página web, es para tenerlo actualizado. Entonces, ojo con eso, ese es un buen tip. En el punto número 2, ese community manager debe tener un perfil de LinkedIn actualizado. ¿Por qué? Bueno, porque LinkedIn, no sé si lo sabes, te lo digo, LinkedIn es una red social profesional. Y profesional digital que se respete debe tener un buen perfil actualizado, optimizado y activo en LinkedIn. Así de sencillo. Así de sencillo. Si a usted viene un community manager y le ofrece que le va a manejar las redes y todo esto, usted pídele el nombre, si es freelance, o el nombre de su agencia, y verifique en LinkedIn y vea su frecuencia de publicación, vea qué hace, vea cómo es su perfil, vea quiénes interactúan, con quién interactúa. Si ven que es un perfil muerto en LinkedIn, pues ya saben que esa persona es un profesional, pues, muerto. Así de sencillo. Se los tengo que decir así sin anestesia, señores. He visto por ahí mucho community manager arrechísimo y tal. Sí, yo tengo 25 mil seguidores en mi Instagram y tal. Ajá, muéstrame tu LinkedIn, pues. No tienen ni siquiera perfil en LinkedIn. Están reventados. Están reventados. Si eres un profesional, así sea freelancer, debes tener perfil en LinkedIn. Así de sencillo. Y en el punto número 3, ese community manager que te está diciendo, que te está prometiendo villas y castillos, y que vas a tener muchísimos seguidores en tus redes y que vas a vender muchísimo, debe tener un manejo integral de sus redes sociales. Por allí más de una vez he visto a muchos gurús expertos que otra vez te dicen, sí, yo tengo 25 mil seguidores en Instagram. Ajá, muéstrame tu Twitter. No, bueno, Twitter no la sé manejar mucho. Ajá, ok, cuéntame más. Háblame de tu fanpage o de tu Facebook. No, bueno, es que Facebook no, lo cerré porque es que a mí no me gusta Facebook. Ok, o sea que tú eres un community manager que solo maneja Instagram, ¿no? Muy bien, y no tienes blog. Excelente, muy bien. Así me he conseguido a más de un charlero por allí. Señores, no se dejen engañar, no se dejen estafar, porque un community manager debe ser integral. Debe conocer Tumblr, debe conocer Snapchat, debe conocer YouTube, debe conocer Dailymotion, Vimeo, LinkedIn, Pinterest, Flickr. Debe conocer todas las plataformas de redes sociales. Y no es que debe ser experto en todas, ojo con esto, no me malinterpreten. Simplemente que las debe conocer. Y por lo menos manejar las 3 redes sociales más populares del momento. Que ustedes saben cuáles son, no tengo que decirlas. Bueno, díganlas pues. O sí, se las digo. Twitter, Facebook e Instagram. Por lo menos debe manejar constante y frecuentemente muy bien esas redes sociales. Bueno, ni qué decir de LinkedIn, que ya lo acabo de mencionar. Ni qué decir de Google Plus, como quieran pronunciarlo. Pero sin duda alguna, señores, mosca con esto. Porque hay mucho community manager por ahí de Instagram. Y no se dejen engañar, no voten sus reales así. Ok, en el punto número... ¿qué? 1, 2, 3. En el punto número 4, algo muy importante. Aquí voy a sacar el ortógrafo maldito que llevo por dentro. Señores, la ortografía. Cuando algún community manager o una persona les dice, mira, yo te puedo gestionar tus redes, lo primero que usted tiene que verificar, compadre, es cómo escribe esa persona. Así de sencillo, es muy sencillo. Más de una vez yo le he hecho pruebas a personas que me han dicho, sí, yo soy community manager, ¿en serio? Ah, bueno, dale, pues me vas a redactar un párrafo, un escrito de 2 párrafos, 20 líneas acerca de la situación en Colombia, los militares y la FARC, los paramilitares y la FARC, por ejemplo. Una persona, pues, que es community manager, aparte que debe ser muy creativo, proactivo, pues tiene que tener una facilidad para redactar, debe saber mucho de todo, debe ser una persona que lee frecuentemente, y aunque no sea un experto en este tema de política, militares y todo esto, debe por lo menos saber resolver y poder redactar unas sencillas 20 líneas. Y en 20 líneas es facilito poder determinar acentos, palabras, a palabras agudas, graves, esdrújulas, esa lógica, esa redacción, esa creatividad. Eso lo puedes determinar facilito, facilito. Y a más de uno con esas simples 20 líneas yo los he reventado. Así que, señores, muy importante el tema de la ortografía. Ahora, te voy a decir algo, mi amigo que estás escuchando. Si tú estás buscando a un community manager y tú eres un burro que también escribes mal, evidentemente, no te va a importar que ese community manager que estás buscando escriba mal, porque a ti no te importa. Entonces, probablemente este punto no sea muy importante para ti, pero si eres una persona que escribe mal, pero te importa la ortografía, entonces empieza tú a escribir bien, para que puedas evaluar ese community manager y no empieces a poner cagadas en las redes sociales de tu negocio o tu empresa, porque se va a ver horrible, horrible se va a ver eso. Y en el punto número 6, 2, 3, me perdí, 1, 2, 3, 4, 5. En el punto número 5, miren, este tema más de una vez lo he visto, es el tema de la experiencia. He conocido a muchos community manager por ahí, entre comillas, que me dice: no, bueno, sí, yo estoy recién graduado en comunicación social. Ajá, y eres community manager, cuéntame, y más o menos qué tiempo de experiencia tienes. No, bueno, los 5 años de carrera. Ok, les voy a aclarar algo a quienes están escuchando esto, que necesiten, que estén buscando un community manager y a las personas que estén preparándose para ser community manager. 5 años de carrera de comunicación social no te hacen community manager. Tener experiencia como periodista no te hace community manager. Un community manager es un gestor de comunidades. Así de sencillo. ¿Y cómo agarras esa experiencia? Pues simplemente haciendo. Haciendo. Tú que puedes tener el curso de quiero ser community manager, de eso que estuvo sonando mucho el año pasado por allí. ¿Quieres hacer el curso, no sé, con Hootsuite o el curso de la Universidad Complutense de Madrid o el curso de Google? Eso está genial, eso está muy bueno que tengas, que la persona que tú quieres que te maneje las redes o que te está ofreciendo manejarte tus redes tenga muchos diplomas. Eso está buenísimo, genial. El carajo es astronauta, astrofísico, verga cuadrada en comunicación digital, Google Information Computation. Eso está buenísimo. Pero realmente lo importante aquí es la experiencia, pídele la experiencia. Pregúntale a esa persona, a ese community manager, cuántos años de experiencia tienes gestionando redes, qué comunidades has gestionado, en qué redes ha manejado comunidades, cuál es su fuerte. Ah, bueno, esa persona es mejor en Instagram, esa persona es mejor en Twitter. Eso es bueno saberlo. Gestiona grupos de Facebook, gestiona grupos de LinkedIn, gestiona grupos en WhatsApp. Eso es bueno saberlo. No te guíes solamente por esos diplomas. Eso es bueno, sí, chévere, pero eso es un complemento y no es el más importante, por cierto. En el punto número, oye, esto no lo numeré, esta lista que tengo acá. En el punto número 6, revisa portafolio. Revisa su portafolio. Si la persona te dice que tiene experiencia en el punto anterior, sí, yo tengo experiencia. Ajá, bueno, vamos a ver el portafolio. Vamos a ver con qué empresas has trabajado, con qué negocios. Ah, bueno, sí, yo le manejé las redes sociales a Galletas Oreo. Ajá, ¿qué empresa manejaba eso? Ah, no, bueno, ese era un señor que era el vecino mío, pero yo no. Esas referencias no te sirven. Se supone que si es un community manager freelance o trabajando con una agencia, debería por lo menos tener un jefe, un social media manager o alguien que lo supervisaba. Entonces, muy importante este punto. Revisa, pide el portafolio a ese community manager. Los community managers que me estén escuchando y que tengan poca experiencia, o los aprendices de community manager que estén escuchando esto dirán: coño, Rubel, si no tengo experiencia estoy muerto, estoy pelando bola. No, no necesariamente, y es lo que iba a aclarar aquí. Ya a ti como contratante o como dueño de negocio que solicitas un community manager, queda de tu parte evaluar si quieres tener una persona con mucha, mucha, mucha experiencia, con mucho, mucho recorrido, o quieres simplemente darle la oportunidad a un novato. Si ya ha pasado los filtros de los que he mencionado, tiene un blog, se mueve en las redes, tiene un buen perfil de LinkedIn, maneja bien todas sus redes, coño, escribe fino, tiene una buena ortografía, tiene varios diplomas, pero es una persona que, coño, apenas tiene un año de experiencia y ha trabajado solamente con uno o dos clientes, tú puedes darle la oportunidad, ¿por qué no? Claro que le puedes dar la oportunidad, pero eso es un riesgo que vas a correr tú. O también, bueno, dices, no, mira, no, yo trabajo con personas que tengan menos de 5 años de experiencia. Ah, bueno, eso también es una decisión muy válida. Y bueno, también tienes que tomar en cuenta tu contratante, persona que necesitas un community manager, tienes que valorar ahí también tu presupuesto. Una persona con más recorrido, con más experiencia, probablemente te vaya a cobrar más. Y una persona que no tenga mucha experiencia, evidentemente te va a cobrar menos. Entonces también eso juega allí un papel importante. Entonces, ojo con eso. Y en el punto número 7, destrezas deseables. Es importante esto, y esto va para las personas que están escuchando esto, que probablemente sean aprendices o estén preparándose, capacitándose para el tema del community management. Y esto también es un tema de debate, hay quienes dicen que sí, hay quienes dicen que no, pero lo cierto del caso, y esta es mi opinión, es que una destreza deseable que debe tener el community manager es conocimiento de diseño web y conocimiento de diseño gráfico. Debe manejar muy bien esas dos, muy bien no, corríjome, debe tener amplios conocimientos del tema, debe saber manejarlo, porque un community manager en algún determinado momento probablemente deba gestionar algún contenido dentro de una web o dentro de un blog. Entonces, si no tiene estas características, estos conocimientos, estas destrezas, probablemente va a pelar bola. Hacer diseño gráfico, pues es básico. Si tienes que hacer banners, si tienes que hacer diseños, infografías, alguna imagen de algo, algún call to action, alguna red social y tienes que diseñarla, pues, ¿qué vas a hacer? Como community manager vas a buscarte a un diseñador gráfico y vas a tercerizar ese trabajo. El community manager debe manejar muy bien esas dos. Yo agregaría una tercera, no tan importante, pero válida en estos tiempos, una tercera destreza, manejo de edición de video. Es recomendable porque recuerden que ahorita se está el principal contenido que se consume en redes es el video, entonces es muy importante conocer esto. Pero lo creo que lo básico es que el community manager, además de manejar todo lo anterior que hemos filtrado, que hemos revisado, los tips que les he dado, es que debe manejar un poco de diseño web, un poco de diseño gráfico. Eso de verdad lo hace un poco más versátil. Digamos, no lo limita solamente a estar en las redes y poner. Mucha gente dice, no, el community manager solo en las redes, nada más en las redes. Bueno, si te vas a limitar solo a eso, de verdad que te estás poniendo unas gringolas, no estás viendo más allá, no estás abriendo tus horizontes y no estás viendo las posibilidades de crecer a social media manager, content manager, strategist, analyst, en fin, hacer otras cosas dentro de todo el organigrama de social media. Entonces, que te vas a quedar solamente como community manager, que es la base de la pirámide. Creo que deberías abrir un poquito tus horizontes. Y bueno, nada, no sé. ¿Qué agregarían ustedes? ¿Qué piensan ustedes? ¿Otras características? ¿Qué preguntas tienen acerca del tema del community manager o el community management? Bueno, dejen aquí sus comentarios al final del podcast. Sería interesante ver qué dudas tienen ustedes que están buscando o quieren contratar a un community manager o tú que me estás escuchando que te estás preparando para ser un community manager. Bueno, déjame tus comentarios al final de este podcast. Y les recuerdo que este podcast llegó a ustedes con este fondo musical tan suavecito. Gracias a Auriland Store. ¿Deseas comprar o vender artículos que ya no usas, que tienes en tu oficina o en tu casa? Contacta arroba Auriland Store por Twitter, por Facebook o por Instagram y vende todos esos artículos. No los botes. Contacta a Auriland Store, tu tiendita en las redes sociales. Y aquí los dejo con The Unforgiven y Metallica en piano. Y nos escuchamos en un próximo podcast. ¡Chau!